ese sueño que corre se detiene, esconde un diente de animal. Y cuando cruza el paso de las piedras, lastima el ojo igual que una culebra. Es el diablo en el lecho volando al acecho con la pluma a ras. Es un sangriento pájaro que espera mi corazón temblando en la ribera como una ave cazadora. Uno pena y sangre, el otro mata y crece. Río y hombre pasan y uno y otro envejecen. Lengua de infinito, la espuma trae olor de un amor marchito. Rico en carne viva, corta los días, pasa y se va. Y a caminar comiéndome la orilla y creciendo la alegría de su cacería, mirando el amor que a veces cruza con un corto vuelo que hay que alcanzar picando desde el cielo. Como un ave cazadora, agua circular que lleva nube y canoa, carcará. Seguimos en Radio Nacional Folclórica y lo que estás escuchando de fondo es el tema Carcará de Fandermole, interpretado por el trío Aca Seca. Este es el segundo disco, pero hoy los muchachos, estos músicos, trajeron su nuevo disco y están en nuestros estudios Mariano Cantero y Andrés. Lo voy a decir bien porque me lo dijo y Beusar. Ahí va. Él tiene un apellido con muchas más letras que Beusar, pero se pronuncia así. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Gracias por acercarse en esta noche lluviosa. Gracias por la invitación. Bueno, y van a estar presentando el nuevo disco. Ahí ya en un ratito vamos a empezar a compartirlo, que Víctor lo va a poner en la bandejita. Ventanas. Ah, bueno, el señor que no pudo venir es Juan Quintero, que le mandamos también un cariño grande. Y a la gente le reiteramos que si nos llaman al 4999-0987 pueden participar del sorteo por dos entradas, porque los muchachos el próximo sábado a las 11:30 p.m. van a estar presentando este disco en el Ateneo. ¿Ventanas a dónde? Ya arrancamos. Así nomás. Ventanas. Bueno, son distintas ventanas. Cada canción es una ventana. Claro. Donde podemos apreciar diferentes paisajes, no sé, Mariano. El título sale de una canción compuesta por un amigo nuestro, un ex compañero de la facultad en La Plata, y bueno, la verdad que es hermosa y es también como aprovechar ese nombre como que hay muchas ventanitas en este disco, así como nos dimos el gusto de por ahí tocar canciones, tocar cosas más instrumentales, ¿no? O sea, eso, como hacer como pequeños viajes. Me parece que es, nos parece, ¿no?, que es el disco por ahí más abierto del trío. Donde, bueno, el Andrés también tomó un lugar como preponderante a la hora de los arreglos, ¿viste? Entonces, hay varios temas instrumentales del Andrés, que increíbles. Me tocó a mí en el próximo tema, todos temas de Mariano Cantero. Claro, en el claro. Próximo disco. Claro, porque también es, digo, se me ocurre que debe ser difícil, ustedes son tres músicos, cada uno también muy importante en lo que hace, muy reconocido, y cómo se maneja eso, ¿no? Para trabajar en grupo, digo, las negociaciones, ¿cómo van manejando esa parte? Lo que decía Mariano, en el momento en que hicimos el disco el año pasado, por las circunstancias del momento, había más temas míos que por ahí de Juan, como en los discos anteriores. El primer disco es casi todo, está compuesto por música de Juan, y eso habla un poco de que los tres tenemos la, la, la misma participación y no es que uno compone y los demás, o sea, no hay un líder ni o sea, es un trío en el que los tres tenemos la misma, ponemos la misma energía y es una cosa súper de grupo, digamos, ¿no? Y abierto en el sentido que si tienen que ser músicas instrumentales lo serán y no hay un preconcepto de estilo de porque hagamos folclore o tenemos un tema que nada, que es una rítmica que no tiene nada que ver con el folclore o una canción que dispara para otro lado y no hay ningún problema con eso, digamos, no hay ningún prejuicio, digamos. Digamos como que la canción termina siendo un refugio, digamos, de lo que buscamos, digamos, ¿no? Lo que va haciendo cada uno por su cuenta, digamos, después confluimos ahí los tres, pero de forma natural, digamos, con lo que cada uno viene escuchando, la historia de cada uno, digamos. Uh-huh. Fue siempre así, desde hace 11 años que estamos y se labura de forma muy orgánica, donde, bueno, cada uno sigue laburando cosas por separado y eso le hace tan bien al trío, ¿no? Y a la vez algo, o sea, todas las músicas que hacemos las abordamos de manera totalmente natural, quiero decir, no hay ninguna cosa impuesta de afuera o que tengamos que hacer tal cosa o tal otra. Simplemente nos tenemos que sentir cómodos con la canción, con lo que la música que estamos haciendo y sentir que podemos aportar algo a sí. Esa canción. Si es una versión de una canción de otro compositor, como el caso de en este disco hay dos canciones de Mateo que no tienen... no tienen nada que ver por ahí con la versión original de grabada por Mateo, ¿no? Entonces nos tomamos esas libertades a la hora de versionar, es como hacerla propia la canción también. La particularidad de este disco es que fue como medio construido, de hecho, en el estudio. No teníamos así como un plan, viste, bueno, qué sé yo, estábamos hasta como medio asustados, viste. Y eso estuvo bueno porque le dio como una dinámica de laburo así como más espontánea, probar cosas. Y es un camino más de precipicio también, ¿viste? Porque tenés poco tiempo. Pero bueno, teníamos la chance de probar en un estudio que estaba muy bueno. Entonces, escuchar, probar, escuchar, desechar. Entonces, de ahí salieron cosas muy interesantes. Y es un disco hecho prácticamente en vivo. Sí, con sobregrabaciones, pero sí, hecho ahí, ¿viste? Es la primera vez en la que una persona, digamos, nos propone hacer un disco, cosa que no había pasado en los anteriores, llegó un momento en el que teníamos suficientes canciones y dijimos, vamos a grabar. En este caso, Elito Vitale fue el productor, digamos, ejecutivo del disco y la persona que nos ofreció el estudio y el sello para grabar un disco, cosa que para nosotros fue increíble y gracias a eso pudimos grabar, digamos, ¿no? Y también, como decía Mariano, tuvimos el tiempo de ir al estudio, quedarnos las horas que sea necesario hasta que sintiéramos que ya estaba, digamos, la cosa terminada. Sí, también quiero destacar que Lito, con la capacidad que tiene, el tipo siempre, con todo el respeto, dejó que nosotros fuéramos trabajando el disco, o sea, como él acompañó, ¿no? Y bueno, puso todas las instalaciones, pero eso también es muy valedero, sí, para destacar. Sí, sí, súper, nada, respetuoso. Muy respetuoso. En ningún momento, digamos, por ser una propuesta que venía de afuera, nos sentimos que teníamos que responder a tal cosa. Para nada, total libertad y en eso fue buenísimo poder trabajar así, tan cómodos y en un lugar que bueno, que ya habíamos estado, yo particularmente había estado grabando el disco mío que salió el año pasado en ese estudio con el mismo técnico, que es un gran amigo, que es Juan Belvis, y fue como, digamos, bueno, sentirse muy cómodo, ya te digo, como en casa grabando, ¿no? Como en los ensayos que hacíamos en mi casa, en la casa de Mariano, en La Plata, o sea, ese espíritu. Vemos entonces, ¿les parece compartir por un favor. Poco del comienzo del disco Ventanas de Acá Seca? El primer tema, Paloma, de Juan Quintero. Cuando se enciende la tarde me da por cantar mis tristezas y alegrías. Paloma mía, pasto otro día será. Lloro cuando hay que llorar, río cuando hay que reír, dejo que pase nomás en mí. Cuando me abraza el recuerdo me da por cantar, arden las voces queridas, paloma mía, hasta otro día será, dejo que pase nomás, oigo lo que haya que oír, dejo por ahí de pensar en mí. Cuando se nublan tus ojos me da por cantar coplas tiernas que te digan, paloma mía, hasta otro día será. Deje que pase nomás cuando le cueste seguir, puede por ahí descansar. Se apague mi vida, me da por cantar. Mi alma dirá agradecida, paloma mía, hasta otro día será. Écheme pa' descansar, ya de brotar por ahí. Todo el amor que ha dejado. Seguimos en La Folclórica conversando con Mariano Cantero y con Andrés Beusar del trío Aca Seca. Estamos presentando el nuevo disco Ventanas y nos podés llamar al 4999-0987 si querés ir el próximo sábado a las 11:30 a verlos en el Teatro N de Ateneo, Paraguay 918. Le agradecemos mucho a Mercedes de Prensa que nos alcanzó el material y nos invita a estas entradas de parte, digamos, de la gente de la producción. Y vamos a seguir compartiendo. Hay otro tema que los muchachos recomendaban pasar. Pobre mi negra, ¿qué podemos decir algo de este? Vamos a decir poco porque brevemente, sí, así vamos con. Y es un tema a capela en el que estamos los tres con las voces solamente, y para mostrar otra faceta, digamos, del trío. Ahí va, Pobre mi negra, anónimo. Pobre mi negra, dicen que siempre la han visto llorar. Ella sabrá lo que siente. Tal vez le han pagado mal. Dejen que llore, yo sabré cómo la he de consolar. Pobre mi negra, dicen que siempre la han visto llorar. Habrá cómo la he de consolar. ay, se nos va yendo la noche. Y una impresión que me dio el disco ahí, que se los escuchaba a los tres intentando consolar a esta negra que empieza a penar de amor. Hay muchos temas de amor y de así como hombres doloridos o que buscan y no encuentran. O ¿es así o es mi lectura de un bajón, querés decir? No sé, porque ahí un en la para foto abajo. Del nunca lo medio, había pensado. Vamos sí, en la foto del medio se lo ve incluso somos, a Juan Quintero somos medio tangueros llorando. Sí, sí, esa ilusión tanguera. Bueno. Siempre sí, siempre hacemos jodas en vivo de que nos invitan al Festival del Ribotril. ¿Viste? Claro, música muy optimista. Muy claro, ¿no? Pum para abajo, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé cómo es. Pero podemos escuchar una que no lo es. Ahí va. Por lo dale, menos, a ver. De Eduardo, de Eduardo Mateo, esa tristeza con invitados de lujo. Parame que ahí le decimos que... ¡Ay! Hablando de los invitados de lujo, ahí que va. Esto me dijeron que va a haber invitados de lujo el por ejemplo, sábado. ¿Alguno que vamos se pueda confirmar? Uno, dale. Javier Malosetti, que es un excelentísimo músico, admiradísimo músico por todos nosotros, está invitado justamente en este tema de Eduardo Mateo, Esa Tristeza. Ahí va. Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas por manos que han escapado. Esa tristeza que cuelga donde termina tu pelo viene de un mar que ha secado mientras soñabas anhelo, mientras soñabas anhelo. Piensas, vagas y piensas. Piensas, vagas y piensas. Polvo que el viento nos lleva, son tus recuerdos malos, son tus recuerdos malos. Piensas, vagas y piensas. Piensas, vagas y piensas. Se fuma la noche. Sí, loco, me cerrucharon el solo de piano, viejo. No, justo tenemos al músico presente, pará. Sí, estaba buenísimo al final, justo. Escuchar en el... No, ahí va. En la tenés. Ahí va, será. ¿Lo podemos escuchar completo? Mirá, el beep, era todo. Ahí va, lo escuchamos completo. El sábado 5 a las 23:30. En el ND Ateneo Paraguay 918-499-0987. Nos llamás, te llevas las entradas, dejanos un teléfono. Nos vamos, muchachos, Mariano Cantero, Andrés... Aito. Andresito Beusar. Sí, perfecto. Ahí va. Nos vamos con el último tema que podemos compartir hoy. Vamos a seguir pasando con Canción de las Cantinas. Que, ¿a quién tienen de invitada en esa...? A la gran cantante, la señora Lilian Herrero. Nos despedimos, gente. Será hasta que Dios y el diablo quieran. Que lo viene a compadecer. Y todos estamos solos, tristes, queriendo querer, que se amontona en la noche. Hay amor que yo no sé, que se amontona en la noche.